Paulo, Paulo, Soto, Soto, Trainer, Frijo. Porque a todos esos bobos que nos nombran, yo estoy haciendo trapa bomba pa' que vacilen tu amiga y tu novia. Después de escuchar este sonido se viene conmigo y se saca la ropa. Pese a dulce tono rojo de su boca, pero prefiero el violeta en la copa. Con mi negro soy tu palistrano, ya acostumbré que las putas bailen. Y esos fakes siguen sin ser nadie, cobro money, no vivo del aire. Con mi negro soy tu palistrano, ya acostumbré que las putas bailen. Y esos fakes siguen sin ser nadie, cobro money, no vivo del aire. Estamos juntando los verdes, gira de lunes a viernes, aviones, canciones y haters, McDonald's y la droga de siempre, estamos juntando los verdes, gira de lunes a viernes, aviones, canciones y haters, McDonald's y la droga de siempre, ando con los mejores de Venezuela, con el pini chamaquito fela. En el pozo grande falta más monedas, yo quiero dinero porque otro no queda. Espero el millón, aunque usted no me crea, ya somos mejores por más que le duela. Conocemos ya, alguien nos dijo, en Argentina de party con frijo. No viva mi vida, ya a mí mal elijo. Culo, dinero y varios acertijos. Apenas el comienzo de todo lo que digo. No lo vacila la Dani que sigo. Buena vibra y la mala que esquivo. El dinero empieza a llover. Igual quiero más, tengo que buscar. Tú dices que sí, que ya lo logré. No, bro, no voy por la mitad. Chico, quiero ser a los 23. Él es da que quiero gozar. Y a mi mamá esta fina le da pa' comer, le da pa' dejar y le da pa' gastar. Quiero los chelis, camisita polo. Camisita polo. Mami, en hilo me veo mejor solo. Los frackin' luces mejor en mi bolsillo. Los euros me esperan en el otro polo. Ok, le quieren ver a que ellos no pueden hacerlo. Code y hielo, un vaso con Fanta y tres caramelos. Ya siento que vuelo, si todo va bien, no falta el dinero. La cuenta está en cero y ahora tengo por mi esmero. Soy un Ferrari en velocidad y la verdad me sale con facilidad. Soy ignorante porque aprendí que con lo que hago puedo facturar. No digo que ya estoy en las alturas, tengo un problema que no se cura. Con los pibes no hacemos basura, ustedes tienen que pedir ayuda. Dicen que pare de hacerlo así, que más de una cara está derretida. Y yo tranquilo con los pibes en Argentina haciendo gracias que dilatan tu pupila. No intentes vivir esta vida, niga, si estás metido entre aquellos que investigan. Todo lo que hacemos en la semana sería mejor si solo se retiran. Es que es mejor si se retira, que todos los verdes se lo robaron, mi niga. Estamos haciendo lo que sabemos todo el día, crear los billetes y gastarlos de por vida. Que sin preocuparse de qué va a pasar, solo deshacer toda la plata, volverla a tener pa' después gastar. Que el Mercedes no me cueste nada. Yo tengo nena y también los billetes, que hace que me vuelva como un nene. Que no le importe la vida seria, toda una comedia como en la tele. Ahora me siento en el GTA, a los bobos tengo que matar. Pero no con balacera, sino con todos mis temas. Ahora ellos me preguntan, ¿cómo domino la cena?